Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma, Asier eta Gloria Gara. Buenas tardes. Buenas tardes, primero, antes que nada, lo que pasa es que estoy con unos deberes, estoy aprendiendo, yo sé que me disculpan. Buenas tardes para todos, la audiencia, y bueno, aquí empezando. Bien. Arratsaldeon denori. Bien, acá estamos eso para el final, Norma, los deberes para el final, ¿está? Bueno, los guardamos para el final, el broche, la frutillita de la torta. Perfecto. Bueno, vamos a empezar como siempre saludando a Fefe y recordando las vías de comunicación del programa, que es el correo electrónico, que es orainneuskalherria@gmail.com, y el blog donde colgamos cosas durante la semana, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, entonces empezamos con el acontecer político, ¿no? Un breve análisis de los movimientos en el escenario político vasco. En el conjunto de Euskal Herria se ha activado la búsqueda de pactos contra la izquierda abertzale, que para nada se corresponden con las lecturas oficiales que se hacen, tanto de la situación operativa de ETA como de la realidad política del independentismo vasco. Si ETA está en su fin y la izquierda abertzale inmóvil, ¿para qué otro pacto? Si PSOE y PNV y tal vez el PP están dispuestos a abordar el costoso proceso de buscar un pacto, rompiendo la placidez de su estrategia actual, ¿para qué perciben enfrente un movimiento de hondo calado estratégico? Urizar asegura que Eusko Alkartasuna se arriesgará para trabajar por la independencia. Eusko Alkartasuna se arriesgará hasta donde haga falta por Euskal Herria. Así lo aseguró el secretario general de este partido, Pello Urizar, durante el Alkartasun Eguna celebrado en el frontón Labrit de Iruña, ante cientos de personas. Urizar precisó que Eusko Alkartasuna trabajará por la independencia, pero solo por vías políticas y civiles, ya que no hay otras vías y nunca las habrá. Además, acusó al PNV de poner en danza a la sociedad vasca para luego acojonarse a primer contratiempo. Bien, y Ainhoa Echaide cree que la izquierda abertzale debe ir más allá de Anoeta. En opinión de la secretaria general del LAB, el Sindicato de Trabajadores Vascos, Ainhoa Echaide, la izquierda abertzale debe crear nuevas condiciones con iniciativas novedosas con el fin de conseguir los acuerdos que este país necesita. La secretaria general del LAB, Ainhoa Echaide, aseguró ayer, en esta semana, que, que una nueva iniciativa política de la izquierda abertzale debería ir más allá de la declaración de Anoeta realizada en noviembre de 2004 y que fue la base del proceso de negociación de 2005 a 2007. En una entrevista radiofónica, Echaide fue preguntada por la posibilidad de que la izquierda abertzale presente una nueva iniciativa política y declaró que las propuestas se deben hacer sobre lo que se ha avanzado, que es lo que permite citar tus referencias en nuevos puntos de inflexión. Echaide también valoró la posibilidad de alcanzar acuerdos entre formaciones abertzales y defendió que acumular fuerzas, juntarnos y crear unidades de acción sobre los que nos une para poder ir abordando lo que nos divide. Es la mejor forma de avanzar. Por otra parte, el consejero de Interior del ACUA, Rodolfo Ares, también fue cuestionado sobre eventuales movimientos de la izquierda abertzale en la conferencia que ofreció en el Fórum Europa Tribuna Euskadi. Dijo en tono defensivo que nuestra obligación es estar atentos y buscar todos los mecanismos para impedirlo. El responsable de la Ertzaintza siguió el discurso marcado en verano por su homólogo español, Alfredo Prédez Rubalcaba, y dijo que en caso de que la izquierda abertzale presente alguna propuesta, será solo un intento para volver a la legalidad y seguir defendiendo y amparando la violencia terrorista desde las instituciones. Ares afirmó también que no cree que quienes hoy se autodenominan dirigentes de ese mundo, que se llaman radicales abertzales, tengan las agallas y valentía para independizarse de ETA. Y negó que haya contacto alguno entre la izquierda abertzale y el PSOE. Rudolf Ares, le dicen algunos, ¿no? Bien, asamblea de delegados de la mayoría sindical vasca, en donde se anuncia una ofensiva para cambiar las políticas de los gobiernos. La mayoría sindical vasca reafirmó esta semana su determinación de luchar a favor de otro modelo económico y social y anunció el comienzo de un curso marcado por una ofensiva sindical para defender los derechos de los trabajadores. Más de 2.000 delegados de toda Euskal Herria, o sea, de Euskal Herria Sur, se dieron cita prosiguiendo con la unidad de acción que emprendieron el pasado 21 de mayo con la huelga general que sacó a miles y miles de vascos y vascas a las calles para reivindicar otro modelo económico y social y denunciar la actitud de las instituciones públicas ante la coyuntura de crisis. Luchar y ganar el capitalismo corearon los centenares de delegados a banca y patronal y alianza criminal. Así como aquí trabajamos, aquí decidimos. Más impuestos para el capital o no falta dinero, sobran ladrones. La mañana sindical finalizaba frente a la Diputación con la intervención de los sindicatos STE, EILAS y ESK. Y quedó clausurada después de cantar la Internacional y el Eusko Gudariak puño en alto. Los 2 millones de delegados de 6 sindicatos, a su vez representantes de miles y miles de trabajadores de Euskal Herria, se movilizaron juntos con un mismo objetivo: articular un modelo económico y social alternativo, basado en la justicia social, en la igualdad y en el reparto de la riqueza y del trabajo. Echaide aseguró que se trata de un objetivo real, porque estamos convencidos de que esto se puede cambiar, porque se pueden cambiar las cosas, está en nuestras manos. Bien, y continuando con lo que es el capítulo de la guerra sucia, sí, digamos de alguna manera. Sí, anunciábamos la semana pasada la manifestación que se iba a realizar en Euskal Herria Norte por la denunciando la desaparición de Joan Anza al cumplirse 5 meses. Y la marcha de Don Ivane denunció el silencio que hay sobre la desaparición de Joan Anza. La preocupación e indignación por la falta de noticias sobre el paradero del militante abertzale desaparecido hace ya 5 meses se hizo patente en la manifestación, que convocada por diversos organismos y agentes sociales y políticos tuvo lugar el pasado fin de semana en Don Ivane Loizune. Muchos ciudadanos se quedaron bloqueados por los controles policiales. Los dos estados fueron directamente interpelados sobre su responsabilidad en la desaparición de Guillaume. Durante todo el recorrido, los manifestantes no cesaron de corear lemas exigiendo los derechos de los presos y presas políticas, democracia para Euskal Herria o la independencia. Pero sin duda alguna, fueron las relacionadas con la desaparición del militante Donostiarra las que con más insistencia y firmeza se repitieron. Los férreos controles policiales fueron la tónica de la jornada en los pasos de Viraitú, Hendaya y Beovia. La presencia policial fue visible durante todo el transcurso de la manifestación. En la intervención final, los portavoces de los convocantes de la manifestación cargaron las tintas sobre la responsabilidad de los estados francés y español en el esclarecimiento de la desaparición de Anza. Aseguraron que resulta incomprensible e increíble que 5 meses después no haya noticia alguna. Añadieron que es hora ya de romper el manto de silencio sobre lo que le ha ocurrido al militante Abertzale. Ese silencio que resulta ensordecedor e insoportable es sinónimo de complicidad y avala nuestra hipótesis de que ha sido víctima de un secuestro político, manifestaron. En referencia a Anza y a otros militantes vascos desaparecidos, Pertur, Naparra y Popolare, incidieron en que la ciudadanía en general y los abertzales en particular tienen la responsabilidad individual y colectiva de mantener viva la memoria, la tragedia de nuestro pueblo. Afirmaron su determinación para exigir la verdad. No cejaremos hasta saber lo que ha pasado. Haciendo un símil con casos de desapariciones políticas en otros lugares del mundo, Chile, Argentina, que gobiernos y responsables políticos han solido denunciar. Preguntaron si los ciudadanos vascos son ciudadanos de segunda clase, ya que sus desapariciones no provocan la misma reacción, aunque sea evidente que son del mismo tipo. Concluyeron sus intervenciones con goras a Joan Anza y a Euskal Herria, que fueron retomadas por los asistentes antes de entonar el Eusko Gudariak. Bien, y un acto en Donostia por el edil de HB, que mató la guerra sucia en el año 1979. O sea que estamos hablando de que la guerra sucia es algo que está continuamente presente, ¿no?, en Euskal Herria. La izquierda abertzale recordará el próximo lunes al que fuera edil en Donostia, Tomás Albaire Susta, cuando se cumplen 30 años desde que fuera víctima de la guerra sucia. En la comparecencia para convocar los actos en su recuerdo denunciaron que aunque los que dispararon fueron 2 mercenarios, la muerte de Alba estaba dirigida por el Estado español. Y criticaron que, como muchas otras, el ex edil de HB es una víctima olvidada por el ayuntamiento. Agustín Rodríguez y Félix Soto recordaron cómo Alba, muy enraizado en Astigarraga, en aquella primera pugna electoral de 1979, fueron 6 los cargos obtenidos por la izquierda abertzale, convirtiendo a Alba en concejal. Tan solo unos meses después, la noche del 28 de septiembre de 1979, Alba fue abatido cuando se dirigía a su vehículo tras salir del restaurante Caco de Astigarraga. En aquellos meses en los que la guerra sucia dirigida por los nacionalistas españoles y aceptada por el Estado francés mostraba toda su crudeza, contextualizó Rodríguez. Poniendo la vista atrás, Soto describió que al igual que ahora en 1979, Euskal Herria estaba en tiempo de cambio. Eran tiempos para determinar la dirección que iba a tomar Euskal Herria hacia un lado o el otro, apostilló, para precisar que la reciente muerte del dictador Franco hacía que las posibilidades para la soberanía de Euskal Herria se vieron cercanas. En la comparecencia realizada en el interior del consistorio mostraron su pesar porque tres décadas después esa opción no haya variado y se siga utilizando para ello todas las fuerzas y poderes del Estado. Como dato, precisaron que la represión hace 30 años era enorme y hoy se ha llegado a superar. Qué disparate, ¿no? Así es. Continúa. Sí. Bien. Y pasando a la campaña contra la solidaridad con los represaliados políticos vascos, el consejero de Interior, Rodolfo Árez, se revuelve contra la autorización judicial a que Etxerat porte fotos de presos. El consejero de Interior, Rodolfo Árez, intentó restar importancia a la sentencia no recurrible del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que permite la exhibición de fotos de presos políticos vascos en tres concentraciones de Arrasate. Sin embargo, el fallo da en la línea de flotación de la estrategia del ACUA, pues asegura que su mera exhibición no es delictiva. Ares respondió que en adelante remitirá todas las actuaciones a la Audiencia Nacional. Seguramente la Audiencia Nacional ahí sí, le harán caso, ¿no? Voy al tribunal que más me gusta, el que más me favorece, yo qué sé. Bueno, amenazas a Etxerat y oleada de vetos tras el revés judicial a Ares. El consejero de Interior del ACUA, Rudolf Ares, dijo ayer que la Ertzaintza va a presentar como prueba contra Etxerat que la Asociación de Familiares defiende el estatus político de los presos. Fue su réplica al revés judicial que le dieron el jueves. El Departamento de Interior del ACUA está elaborando un expediente sobre las actividades de la Asociación de Amigos y Familiares de Presos y Presos Políticos Vascos. El consejero Rodolfo Árez anunció la iniciativa en el Parlamento de Gasteiz en respuesta a la reclamación realizada desde el PP. El parlamentario de esta formación en Gasteiz, Carlos Urquijo, animó al responsable de la Ertzaintza a que presente en la Audiencia Nacional un informe instando a la ilegalización de este colectivo que aglutina a personas de todas las sensibilidades políticas. El consejero del Interior ya dejó entrever su fijación con Etxerat al valorar la sentencia de TSJPU, Tribunal de Justicia del País Vasco, ahí va, que permitía la exhibición de fotografías de presos en varias concentraciones convocadas en Arrasate para este fin de semana. Ares repitió ayer las argumentaciones y aseguró que utilizará como prueba contra el colectivo de familiares el hecho de que reivindiquen el carácter político de los presos vascos. La Asociación de Familiares de Presos Políticos Vascos criticó que las amenazas proferidas por Ares responden a la frustración, rabia y odio y que buscan borrar de las calles la denuncia de la criminal política penitenciaria vigente y extender la impunidad dentro y fuera de las prisiones. Se han inventado una ley inexistente para saciar su sed de venganza y vender propagandísticamente un supuesto cambio, censuraron. Presos no, pero franquistas sí. El diputado del PNV en Madrid, Iñaki Anasagasti, criticó que Ares argumente la retirada de fotos en que se trata de presos condenados cuando en los pasillos del Congreso hay un cuadro de Esteban Bilbao, ministro de Justicia franquista. Y para que Iñaki Anasagasti lo haya dicho, con lo ácido y amargo que es, tiene que ser tremenda injusticia, bueno. Arrogante es además Iñaki Anasagasti, escucharlo da, pero bueno. Es bastante arrogante y nunca ha mostrado tampoco ningún afecto hacia la solidaridad con los presos políticos vascos. No, y para que haya dicho esto, tiene que ser muy evidente. Bueno, y de Azcapena, la organización internacionalista denunció la vergüenza y rabia que le produce que la Audiencia Nacional emitiera un auto contra el homenaje al militante vasco Paquito Arriagán en el 25 aniversario de su muerte en El Salvador. Luego, más adelante, vamos a hablar de Paquito Arriagán. Protestas por los presos en Arrasate, ante la Ertzaintza y en decenas de localidades más. Como cada último viernes de mes, en Arrasate fueron 250 los vecinos que se dieron cita en la plaza para exigir la repatriación de los presos, aunque tuvieran que hacerlo ante la Ertzaintza. Para los 19 y 30 decenas de agentes con material antidisturbios ocupaban la Enrico Plaza, según informaron a Gara, vecinos de la localidad. Trasladaron la protesta hacia el casco viejo y repartieron pegotines. Los uniformados amenazaron con disolver la protesta si no se retiraban los carteles y pegatinas, tras lo que identificaron a dos personas. Los concertados respondieron a la intromisión cantando canciones como Ator, Ator o Le Poi, Artú, Ta Seguí, Aurrera. Son las canciones con las que nos hemos despedido en los últimos programas, sí, sí. Estas dos, ¿sí? No, es que a veces me tienen que disculpar la pronunciación. Recién. Ah, pero dentro de poquito salís hablando de euskera, Norma, no te preocupes. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio de Info Zazpi Irratia con un análisis que hace Iñaki Soto sobre esta situación. Egunon, Iñaki. Bai, egunon. Bueno, la batalla, la guerra de los presos que inició hace unos meses el nuevo consejero del Interior del Gobierno de Vasco, Rodolfo Ares, ha tenido un nuevo episodio. Ayer las Juntas Generales de Guipúzcoa pedían que no se reprimiera la exhibición de fotografías de presos y también conocemos hoy una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que dice que no necesariamente es delictivo exhibirlo. Esta batalla se está tornando en contra de quien la inició. Sí, sobre todo en el plano político, ¿no? Porque ya el propio Ares ya indicó en el Parlamento que el plano legal no era algo que le interesase a él particularmente, a pesar de que él es el encargado de hacer que se cumpla la ley en estos territorios, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos eso ha aclarado cuáles son los verdaderos términos en los que se tiene que dar el debate, que son sobre todo los políticos. Y ayer en el caso de las juntas de Guipúzcoa quedó meridianamente claro que gran parte de la sociedad vasca, incluso en esta situación en la que una parte muy muy muy importante de los guipuzcoanos no están representadas en esas juntas, pues rechaza esta estrategia y esta política. Y por otro lado, creo que, aparte en el terreno político, en lo judicial, esta estrategia también se va a encontrar con más de un problema porque genera una inseguridad jurídica que en muchos momentos se puede salvar políticamente, pero que en algunos casos también creo que algunos jueces realmente no van a dejar pasar, aunque solo sea por prurito o por un poco de vergüenza torera, ¿no? Uh-huh. Hablamos de jueces. Ayer también en el Parlamento chocaban el Partido Popular y el Partido Socialista porque el PP, en compañía de Unión Progreso y Democracia, pedía la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Sucede, no empero, que ANV no gobierna ni un ayuntamiento porque los jueces disolvieron ese partido. Pues sí, es llevar el tema al absurdo, ¿no? En el fondo, seguramente, si fuese por ellos, lo que plantearían sería mandar a todos esos concejales a galeras a remar, ¿no? Bueno, en todo caso, es la discrepancia viene más por la manera en la que hay que enfrentarse a esta cuestión que por los objetivos en sí mismo, por lo menos en este momento, ¿no? Pero sí es cierto que esas discrepancias internas dentro de lo que podríamos llamar el bloque unionista, pues bueno, muestran que tampoco ellos tienen tan claro cómo hay que actuar, que realmente en el caso del PSOE yo creo que ellos son conscientes porque sus concejales viven en los pueblos y ellos tienen bastantes concejales en muchos pueblos y conocen la realidad vasca por encima de la retórica que puedan hacer diariamente en el Parlamento sus mandatarios o sus dirigentes desde Ferraz. Y en ese sentido creo que bueno, esas estrategias distintas también tienen que ver no solo con diferentes puntos de vista maquiavélicos, sino con el conocimiento o la cercanía que puedan tener ellos también con la realidad, ¿no? Más allá de que luego lo vistan de intento de respetar la legalidad o de coherencia con una línea política o demás y demás. Uh-huh. Mientras tanto se suceden los actos de sabotaje de corte ultraderechista, fascista o parapolicial. Conocíamos antes de ayer el comunicado de Falange y Tradición en el que reivindicaban 24 sabotajes. Esta misma noche ha habido otro en Nafarroa contra un repetidor de Euskal Televista. Hay un silencio sepulcral, ¿no?, en relación a todo esto. Sí, eso es realmente lo más llamativo, ¿no? El silencio oficial, es decir, ninguna instancia oficial ha realizado ningún tipo de declaración sobre no ya los atentados, sino también sobre la reivindicación de esos atentados, ¿no? Y me parece realmente, realmente grave. Realmente la reivindicación que aparecía el otro día se contaban muchos actos en diferentes territorios con una justificación muy clara, muy muy claramente formulada por lo menos, y parece mentira que en un lugar donde para la mayoría de la clase política la violencia política es precisamente una de sus mayores preocupaciones, nadie haya sido capaz de hacer ni una mínima mención. Y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones del momento es precisamente cómo forzar a los políticos a que se posicionen, porque son hechos realmente graves, que además se están dando porque existe un ambiente de total impunidad, porque esa gente piensa realmente que puede hacerlo, puede permitírselo y que nunca le va a pasar nada, ni incluso en el caso de que se conozca quiénes son los autores materiales de esos actos, y a día de hoy es una actividad muy organizada, y eso es realmente grave. Pues veremos en los próximos días si hay algún tipo de reacción, si continúan este tipo de ataques, cuál es el camino que toma ese grupo intitulado Falange y Tradición. Y lo comentaremos con Iñaki Soto. Mila esker, Iñaki. Vale, sui agur. Escuchamos y vamos a escuchar de fondo hasta el final del programa el Eusko Gudariak, porque ahora vamos a hablar de la situación del colectivo de presos y presas políticas vascas, y es la cortina que siempre usamos cuando hablamos de ellos, pero además vamos a hablar luego sobre el final del programa de la celebración del Gudari 1, o sea, del Día del Combatiente, del Militante Vasco, ¿no? Entonces, por eso es que la pusimos ahí en el medio para separar el siguiente bloque y hacer un honor pequeño desde acá para todos los Gudaris, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de la situación del colectivo de presos y presas políticas, y vamos a decir que empieza con dos buenas noticias, porque Xavier Arechaga regresa a Bilbao tras 12 años encarcelado. Cientos de vecinos le dieron una primera bienvenida en el casco viejo de la capital vizcaína. Arechaga fue detenido en 1997 y desde entonces ha estado dispersado en varias prisiones del Estado español. Koldo Alaña también recupera su libertad tras 12 años en prisión. El pasado domingo salió a la calle tras haber pasado 12 años encarcelado. Ese mismo día recibió el calor de 200 vecinos en Deusto. Sacan a la calle la mirada de los presos políticos donostiarras. En la encartelada de cada viernes sacaron los ojos de los presos políticos de la capital guipuzcoana. Y sabes que esto me hizo acordar a... ¿Te acordás eso que escribe Galeano, no? Cuando los ojos de los pájaros. La niña esa que quería pintar un árbol con pájaros al padre, y como no dejaban entrar pájaros a la cárcel, le dibujó un árbol con puntitos y le dice, mira papá, y le dice, ¿qué? Y son pájaros. Y dice, ¿cómo? ¿Dónde están? Y son los ojos de los pájaros, ¿no? Y esto me hizo acordar lo mismo, sacaron los ojos de los presos. Como no pueden sacar la foto de los presos, sacaron los ojos de los presos. Bien, el movimiento Pro Amnistía denunció el silencio de Euskal Irratia Televista ante esta guerra sucia. Frente a la sede en Iruñea se han denunciado el silencio del ente ante la desaparición de Ion Anza o los secuestros de Alain Berastegui y Daniel Saralegui. Por otro lado, deniegan la euroorden contra Barrios e Iturbide. El tribunal de Pau denegó las órdenes de entrega europeas contra los dos ciudadanos vascos. En el caso de Iturbide, el juez denegó la entrega hasta que concluya la demanda por torturas impuesta por Machín Sarasola. Piden 5 años de prisión en el juicio contra Aliande Hernández. 200 personas se dieron cita en la concentración celebrada ayer en Gasteiz. Por el momento no se han solicitado medidas en su contra y ayer mismo regresó a casa. Aliande Hernández fue detenido el 5 de agosto de 2008 por la Guardia Civil y denunció haber sido torturado durante los días en los que estuvo incomunicado. Ahora piden 5 años de prisión para él. Bueno, y en esta semana se dio algo gracioso, ¿no? Porque en el medio de todo, de toda esta tragedia que se vive con la guerra sucia y con las continuas, con la continua represión que se vive en Euskal Herria, en la página web askatu.org anunciaban el Kartasuneguna, o sea, el Día de la Solidaridad en Arralde. Un pueblito, Arralde. Arralde es un pueblo de la ficción, que en una serie que pasan en Euskal Televista, Goenkale, se desarrolla todo, digamos, esa serie se desarrolla en ese pueblo creado de ficción, Arralde, ¿no? Y entonces convocaban a un acto que se iba a realizar ¿cómo era? Dignidad y justicia, o ¿cómo sí, es esa? Dignidad y justicia, o manos limpias, algún sindicato sí, ultraderechista. De eso de sí, estos. Ya enseguida fue a la Fiscalía del Estado para denunciar el acto que se iba a realizar. Claro, ellos sacaron la información de la página web de Askatu y Askatu había tirado una carnada y ellos picaron el anzuelo así. Y entonces, salió en el ABC, en los diarios de Madrid y todo, ¿no? Que además lo habían autorizado porque ningún juez lo había prohibido ese acto. Entonces, por las dudas, Garzón mandó igual a la Fuerza de Seguridad del Estado a que estuviera atento a ese acto que se iba a realizar. Lo buscaban y no existía. Y no existió nunca. Mandaron reprimir a un lugar un que... Fantasma. Un pueblo lugar, que no existía. Pueblo fantasma. Ciudad gótica. <¿Entre un poco? risa> Bueno, entonces, luego askatu.org dice, en la siguiente nota hemos querido manifestar las razones de ese montaje. Hay una nota en askatu.org en torno a ese Kartasuneguna de Arralde. Antes de nada queremos pedir disculpas a los actores de Goenkale, porque además había un afiche con las fotos de tres supuestos presos que no eran presos, eran los actores de la serie esta Goenkale. Entonces dice, antes de nada queremos pedir disculpas a los actores de Goenkale, cuyas imágenes hemos tenido que utilizar a la hora de realizar este montaje. Mediante este pequeño montaje queríamos dejar a descubierto la locura represiva de jueces, medios de comunicación y grupos fascistas españoles. Podemos afirmar que hemos cumplido nuestro objetivo. En los últimos meses han sido varios los eventos que han sido anunciados en esta web y han sido prohibidos. Estas prohibiciones son un ejemplo más de la ilimitada represión que ha impuesto el gobierno español en este pueblo. En esta ocasión hemos querido hacer frente a toda esta locura mediante el humor. Nuestra labor es la de dejar a descubierto la salvaje represión que se da en este pueblo. Gracias al trabajo militante de muchos y muchas ciudadanas, intentamos sacar a la luz lo que suelen ocultar los grandes medios de comunicación. En nuestro empeño, hemos llegado a tener cerca a 3.500 entradas diarias. Esto nos da fuerzas para seguir adelante por encima de los fascistas que quieren censurar y clausurar esta página web. Queremos decir que en adelante seguiremos con nuestro humilde trabajo diario. Muchas gracias a todos y todos. Nos seguiremos viendo en el día a día en la página web, que es www.askatu.org. ¿Ah? Bien, y seguimos con lo del Gudari Eguna que anunciábamos, ¿no? Sí, que está celebrando estos días en toda Euskal Herria. Gudari Eguna. El 27 de septiembre, Gudari Eguna, Día del Combatiente. Txiki, el último crimen de Franco. Juan Paredes Manot, Txiki, al amanecer del 27 de septiembre de 1975, ejecutando la sentencia de un juicio sumarísimo, el régimen franquista llevó a cabo el fusilamiento de 5 personas. Txiki, con solo 21 años, fue fusilado por un pelotón de guardias civiles voluntarios en un claro del bosque de Cerdanyola, una población cercana a Barcelona. De nada sirvieron las movilizaciones en toda Europa ni las numerosas peticiones de clemencia que Franco recibió en las horas precedentes, entre ellas la del Papa Pablo VI. Franco está durmiendo y ha ordenado que no se le moleste. Esa era la respuesta que recibió el Vaticano. A las 8:30 de la mañana, 6 miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil se vistieron de verde con un tricornio en la cabeza para disfrazar de autoridad su crimen y con 2 balas cada uno fueron disparando poco a poco para saborear el placer que les producía la ejecución y poder prolongar la agonía de la víctima. Txiki, que unas horas antes había escrito No me busquéis bajo tierra, soy viento de libertad. Un poema del Che Guevara. Murió cantando el Eusko Gudariak. Fueron testigos su hermano Mikel y los abogados defensores Marc Palmés y Magda Oranich. Sí, además, había sido condenado a morir con garrote vil, ¿no? Sí. Y parece que al último momento, bueno, él pidió morir como un Gudari, fusilado, y bueno. Bueno, y dejó un testamento, dejó un escrito de Jon Paredes Manot Txiki, que dice así: al pueblo vasco. Una vez más, el fascismo de Franco va a derramar la sangre del pueblo vasco. Probablemente, cuando llegue este comunicado al pueblo, yo ya habré caído bajo el pelotón de ejecución. Mi intención al escribir este comunicado es poner una vez más de relieve la represión que sufre el pueblo vasco y todos los pueblos de España. No debemos olvidar nuestro objetivo, la creación de un Estado socialista vasco, objetivo por el cual han caído y han dado la vida a muchos militantes revolucionarios, entre ellos los últimos caídos en el Estado español, Kepa, Nicia, Moncho, Andoni, y no serán los últimos. Sois vosotros, la clase trabajadora y el pueblo en general, quienes lleven a cabo la lucha hasta derrocar el régimen franquista. Entonces se habrá cumplido nuestro objetivo y podéis construir una sociedad nueva, sin clases, donde no exista la explotación del hombre por el hombre. Hoy me van a asesinar a mí por el simple hecho de luchar por mi pueblo. Eso para el régimen de Franco es un crimen. No es un crimen asesinar a los militantes de ETA antes de cogerlos. Tampoco es un crimen matar a la gente en manifestaciones, controles, etc. Hoy somos nosotros los que estamos en el banquillo. Pero mañana estarán ellos, o sea, Franco y toda su camarilla, y seréis vosotros quienes nos hagáis justicia. No lo olvidéis, puesto que mis compañeros y yo ya no podremos. Confiamos en vosotros. Por último, quiero hacer saber a mis compañeros de organización y a nuestro pueblo que mientras he estado libre he cumplido como militante y como hijo del pueblo. Y puesto que no he caído asesinado legalmente como mis compañeros, he pedido como última y única petición que sea fusilado ante un pelotón de fusilamiento como un Gudari más, recordando a todos los que han muerto por Euskadi, llevando en la mente nuestra curriña. Puesto que voy a morir lejos de ella, os toca a vosotros hacer justicia. Sí, y vos sabés que estos días, porque creo que este testamento que dejó Txiki cobra total actualidad, porque hoy por hoy también no los fusilan, pero de alguna manera sí los intentan matar, ¿no? Entonces, había una canción, que un video, ¿no?, que salió en YouTube de unos chicos, unos jóvenes de Argentina, que decía Euskal Herria viste desde Argentina, y cantaban una canción, ¿no?, muy entre casa, con guitarra de por medio, y una canción que habían compuesto ellos, y decía: romperemos la corona mala vida para que aquel que murió por Euskal Herria no haya muerto por una causa perdida. Y creo que un homenaje para todos los gudaris, ¿no? Esas sí. Poquitas palabras están muy buenas. Bueno, y acto en recuerdo de Paquito Arriarán, hace 25 años, ¿no?, que murió en la guerrilla en El Salvador. El día 30, ahora en esta semana que viene, se cumplirán 25 años desde que el militante de Arrasate, Paquito Arriarán, falleciera combatiendo en las filas del Frente Martí de Liberación Nacional, abatidos a tiros del ejército de El Salvador. El ahora diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Gilberto Rivera, visita estos días por primera vez Europa. Acude expresamente a Euskal Herria para participar en el acto organizado por Askapena y El Salvador Bihotzean este sábado en Arrasate, o sea, hoy, coincidiendo con el aniversario de la muerte del que fuera militante de ETA, refugiado político y guerrillero. Pero la Audiencia Nacional Española prohibió el acto de recuerdo a Paquito Arriarán en Arrasate, exilado vasco y muerto cuando luchaba en el Frente Martí de Liberación Nacional. Martí Liberación Nacional del Salvador. Palabras de un diputado salvadoreño: Paquito era como un Che Guevara. Sí, eso decía este diputado. Unos chicos, bueno. Sí, eso decía el diputado que está visitando Euskal Herria en estos días, ¿no? Que lo comparaba con el Che Guevara, ¿no? Sí, porque fue un militante vasco y internacionalista, ¿no? Claro, sí. Un luchador por la libertad. Bueno, y coincidiendo con el Gudari Eguna también, hoy en el Gara hay un comunicado de ETA que está íntegramente en euskera, que en los que entienden euskera, si quieren, pueden acceder a la página web de Gara o de Berria y leerlo ahí. Pero brevemente dice el Gara que el comunicado dice: abriremos nuevas oportunidades a Euskal Herria. En un comunicado publicado en la edición de hoy de Berria y emitido con el motivo del Gudari Eguna, ETA considera que 50 años después de su nacimiento estamos metidos en la fase para prolongar un nuevo marco político. Saluda especialmente el hecho de que los estados español y francés no han conseguido lograr sus objetivos pese al incremento de la represión. Nos quieren cerrar toda opción, pero nosotros le abriremos nuevas oportunidades a Euskal Herria, indica el texto. Gracias a nuestra lucha, el futuro será de Euskal Herria. La organización armada considera que este es un momento lleno de riesgos y de oportunidades. Por un lado, habla de la cosecha de estos 50 años, afirmando que se ha conseguido evitar la desaparición y asimilación de Euskal Herria. Sin embargo, apunta también que la represión se sigue incrementando y que se continúan poniendo obstáculos para el logro de un cambio político real. En este contexto, ETA entiende que la izquierda abertzale tiene la responsabilidad de dar nuevos pasos en el proceso de liberación y se muestra segura de que en lo sucesivo se pondrán nuevos jalones. El comunicado ya ha deparado algunas valoraciones. Desde Ezker Batua se ha interpretado como el cierre de filas en un intento claro por mantener el control y la autoridad sobre ese mundo. Para el PP no hay novedad, sino solo las amenazas de siempre. Sí. Y bueno, y ahora así llegamos al final del programa. Y bueno, entonces nos vamos a ir escuchando la canción esa que fue la cortina del programa de Leusko Gudariak. Y vamos, y que fue también la que cantaba Chiqui, ¿no? En el momento que era fusilado. Y bueno, nos despedimos como siempre. Antes hacía Victoria, ahora lo va a decir Norma. Osasuna taz katasuna, presoka etxera, amnistía osoa. Muy bien. JK, independencia lortu arte, eta aurrera bolie. Agur. Agur.